acabamos de escuchar y de disfrutar aquí desde Enredando las Mañanas a Contenido Neto. El pueblo se cansó. Vamos a dar nuestros nuestras vías de comunicación. ¿Te parece, Lisandro? Así está. Dale. Nos están escuchando por www.radiocheguevara.wordpress.com y también desde la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar. Y nuestro correo electrónico, radiocheguevara@hotmail.com. Y Radio Popular Che Guevara. Estamos aquí en la Casita de la Memoria, en la calle Santiago 2815, en la ciudad de Rosario, un lugar emblemático que cada vez que entramos nos emociona totalmente por todo lo que ocurrió aquí. Y bueno, la memoria es muy fuerte para nosotros y bueno, nos da una alta responsabilidad de hacer las cosas con toda la pasión y con toda la fuerza, como decíamos al comienzo. Bueno, y para comenzar hablábamos de todas las historias, de todos los pueblos que luchan. No podemos dejar de mencionar a nuestro país hermano Brasil, ¿no? Todo lo que está sucediendo en estos tiempos, toda esta semana que pasó. Y bueno, tenemos una nota grabada que hizo nuestro compañero Lisandro Brusco, nuestro productor periodístico, con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, un compañero también de lucha. ¿Qué situación, o sea, la que estamos viviendo, prácticamente parecen reminiscencias de un nuevo Plan Cóndor para Latinoamérica en este siglo XXI, ¿no? Todo lo que se está dando a lo largo y ancho. Ni siquiera nos vayamos a Centroamérica, que es algo aparte, digamos. Pero acá en Sudamérica estamos volviendo a vivir situaciones de los 90 y también así de lo que fue en los 70 la dictadura. Hoy lo de Brasil parece increíble, parece que ya habíamos dejado de lado todas estas cosas. Bueno, pero el poder es perverso, el poder se ocupa justamente con estas herramientas que tiene a mano de volver y empezar. No tiene miedo, no tiene nada, digamos, pero es terrible lo que está pasando en Brasil. Sí, siempre con la amenaza, ¿no? La amenaza del golpe de Estado, cómo van chicaneando, cómo van queriendo torcer a los pueblos en sus luchas y en su caminar por la liberación, ¿no? Sobre todo y por la justicia. Así que vamos a disfrutar a pleno esta entrevista que tenemos grabadas aquí con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Bueno, mientras estamos buscando aquí el audio, seguimos comentando, ¿no? Lo importante de la palabra de Carlos Aznares, porque él es un comprometido con la comunicación. Él ha estado con nosotros compartiendo. Ahí lo tenemos. Carlos Aznares en comunicación telefónica, en este nuevo noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Carlos es director del periódico Resumen Latinoamericano y la idea es abordar un poco, bueno, lo que estuvo pasando y lo que está pasando en Brasil y también en general de la situación latinoamericana, teniendo en cuenta una nueva cumbre de la Organización de Estados Americanos en Perú. Bueno, Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? En primer lugar, un pantallazo general, digamos, como pregunta, digo, ¿qué hay detrás de esta detención de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, esto que vivimos este último fin de semana? Bueno, yo creo que lo más importante es que a Lula lo quieran sacar del plano electoral porque es el seguro ganador de las elecciones en octubre. Esto tamizado con toda la campaña mediática que ha hecho la cadena Globo y también con la farsa judicial que se montó el juez Moro con respecto a la posibilidad de corrupción de Lula. No hay pruebas, siguen sin conseguir una prueba, y de hecho esto se vio clarísimo cuando se escuchaban los discursos de los magistrados que rechazaban el habeas corpus que presentó el abogado de Lula. Todo está basado en un juicio político, o sea, no es un juicio penal, sino es un juicio político, que es querer sacar del medio a una persona que tiene un alto grado de popularidad, que no lo esconde, que ha hecho campaña en su último tiempo, que ha recorrido todo Brasil en caravana y ha sido recibido multitudinariamente en cada lugar que llegaba, y esto también es el resultado de, como se dijo estos días, de un golpe adentro de otro golpe. Brasil tiene un presidente de facto, tiene una situación económica ruinosa, y estas son huidas hacia adelante que además tienen la posibilidad también de, si realmente Lula cumple los 12 años de prisión, evidentemente ellos tienen el campo orégano para hacer lo que se les da la gana, porque evidentemente no hay otro liderazgo como el que tiene Lula actualmente a nivel electoral. Por supuesto que hay líderes populares, hay líderes comunitarios, pero a nivel electoral el carisma de Lula es realmente es imparable. Sí, eso se vio sobre todo en las movilizaciones que hubo en todo el país. O sea, una diversidad de organizaciones sociales, políticas, culturales, de sectores, a lo mejor, eso no, no sé si vos me podés corregir, digo, de sectores que no necesariamente había... habían apoyado a Lula o en elecciones anteriores, o se habían ido en su momento del Partido de los Trabajadores, cuando el Partido de los Trabajadores optó por, o sea, por hacer alianza justamente con los sectores que luego, si se quiere, los traicionaron. Sí, sí, yo creo que Lula logró estos días armar, por lo menos en la calle, un frente popular importante. Ahí está la generosidad del PSOL, que también puso su gente, e incluso hubo en el palco los otros días dirigentes importantes, que son dirigentes metalúrgicos del PSOL, y después el resto de los partidos de la izquierda. Ahí también lo que evidentemente se demuestra es que los errores del PT, los errores gigantescos que cometió el PT, no solamente por la corrupción, sino políticamente apostaron a un capitalismo moderado, ordenado, y de hecho el gobierno de Dilma fue un castigo para los campesinos y obreros de Brasil. Y a pesar de todo, la gente conserva la memoria de lo que fue la dictadura del 64 y tiene la generosidad de, con Lula como, como candidato, apostar nuevamente a otro gobierno del PT. Pero tendrá que hacer una autocrítica fuerte, claro, por toda la gente que perdió en este último tiempo. Claro, bueno, en ese sentido, la generosidad del movimiento popular, de la gente, bueno, también esperemos, diríamos, que bueno, alguno cuando investigaba, cuando estudiaba, cuando vos, en todo caso, también viviste lo que fue la experiencia de la fundación del PT, siendo más contemporáneo, digo, el horizonte socialista, la idea de construcción de poder popular y bueno, la vinculación con este gran movimiento que es el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Yo creo que la base fundamental está ahí, ¿verdad? Apostar a los sin tierra, a los sin techo, a la gente que tiene organización popular fuerte, y creo que Lula eso lo ha entendido. Por lo menos toda esta campaña la ha hecho con el MST como acompañante, y de hecho, por lo menos lo que ha expresado yo, Pedro Estévil, del MST, es que no hay más cheques en blanco. Acá Lula presidente, pero con un programa consultado a nivel de la base, porque si no, se puede repetir la misma tragedia que ha abierto la puerta a este momento que se vive, ¿verdad? Claro. Bueno, y en este marco de, si quiere, de avance o defensiva a través de tanto de los medios de comunicación hegemónicos como, bueno, del poder judicial y de cierto poder político, tiene, digo, ¿qué relación podemos o cómo podemos analizar también la cumbre de la Organización de Estados Americanos que se realiza ahora en estos días en Perú? Sí, mira, esta cumbre obviamente es la cumbre de Trump. Trump y los alcahuetes que lo rodean. En ese sentido, lo más importante que pueda pasar en esa cumbre es si finalmente va Maduro y no lo dejan entrar, y qué hacen los países del ALBA con Evo y con el caso de Cuba también. qué van a hacer con respecto a si no lo dejan participar a Venezuela. Y lo demás, me parece que lo más importante va a estar en la cumbre de los pueblos, la cumbre alternativa, que empieza este martes y que tiene realmente una importancia fundamental justamente en el momento que se está viviendo en Brasil, porque ahí va a haber gente de toda América Latina, y ahí sí van a hablar los presidentes del ALBA. Ya hay un acto fijado para esta semana donde van a hablar ellos, y participen o no participen en la cumbre de las Américas. Ahí, en ese caso, ¿Maduro va a estar presente o a lo mejor se le va a impedir el ingreso a Perú? Y eso habrá que verlo. Me parece muy grave si le impiden el ingreso al país. No tienen razones objetivas. Puedes decir, sí, no entres a la cumbre de las Américas porque hay como derecho de acción, aparentemente, desde que llegó Trump al gobierno. Pero al país ya pondría esto en términos de un conflicto entre dos países muy fuerte, ¿verdad? Y Perú no está para hacerse el prepotente con nadie. Kuczynski ya no existe. El nuevo presidente es un presidente de ocasión, y quien manda es Washington en Perú. Así que veremos a ver cómo termina eso, pero lo más importante, vuelvo a decirte, es la cantidad de gente que va a ir al encuentro alternativo. Y qué importante sería también que, bueno, tanto los gobiernos de Venezuela como de Bolivia, bueno, Nicaragua, Cuba, también, y también, como digo, ahora el proceso este que se está abriendo, digo, en Brasil, digo, que Lula también tenga en cuenta esta gran movilización seguramente que va a haber en Perú para, como vos decías antes, para basar también su proyecto, su agenda política, a partir de la agenda política de los movimientos sociales. Y bueno, que el ALBA, en ese sentido, fue una herramienta muchas veces ignorada por los gobiernos del PT también. Sí, fíjate que ni Argentina ni Brasil entraron en el ALBA, cuando era la oportunidad de oro para hacerlo, ¿no? Pero apostaron a las mezquindades, a las típicas mezquindades, que después se dieron cuenta tarde de que habían caminado por un camino que no era el que les correspondía como gobiernos progresistas. Ahora, en América Latina, bueno, frente a la ofensiva que se vive, si no se plantea una unidad importante de gobiernos y movimientos sociales, la situación va a seguir agravándose. Digamos, porque esto no es solamente una ofensiva política, es una ofensiva económica. Y pruebas al canto, mirá cómo está la situación hoy en Argentina y mirá cómo está en general la situación en el continente, a nivel de la situación económica, que aplasta fundamentalmente a los sectores más golpeados por la crisis. Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación para el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, después a tu vuelta seguramente nos pondremos en contacto para seguir difundiendo lo que fue esta nueva cumbre de los pueblos en resistencia hacia esta nueva cumbre de la Organización de Estados Americanos. Perfecto, sí, como cuando quiera me llamas, no hay problema. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, ya. Bueno, agradecemos a Lisandro Brusco por este material que nos ha enviado nuestro productor periodístico, junto a Carlos Aznárez. Yo quiero tomar también una nota de Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, porque es contundente, como fue contundente lo que recién terminamos de escuchar. Es muy, muy importante esto, porque dice, en el Brasil de hoy, la partida es al todo o nada. No alcanza con gritar fora Temer, sino de crear rápidamente las condiciones para que él y todo su gabinete, surcado por la corrupción, se derrumbe. De lo contrario, habrá fascismo para rato y se sabe las consecuencias que eso genera. Y también nos toca a nosotros también como país, ¿no?, hacer una lectura muy profunda de lo que está ocurriendo y ver hacia adentro cómo estamos viviendo nosotros. Exactamente, Norma. Yo rescato de esta nota cuando él dice, está bien, queremos a Lula, los brasileros, digamos, quieren a Lula en el gobierno, pero tiene que ser con una base popular, porque si no podemos caer en el riesgo de que sea lo mismo de siempre, como decía al comienzo de esta nota, de que se repita la historia. Y también el segundo punto me pareció muy interesante, que dice: no solo es político, sino que es económico. Y es lo mismo que se está dando en nuestro país. A ver, Lula da Silva no es la panacea. O sea, tenemos, sí, todos vamos a pedir por la libertad de él, justamente porque lo que los están queriendo encerrar son a quienes nosotros no combatimos de alguna manera. Pero no es la panacea. Es un poquito mejor, lo mismo, situaciones que se dieron en nuestro país. El gobierno kirchnerista no era la panacea, pero era un poquito mejor que esto. Acá tenemos a Macri en Argentina, Temer en Brasil, con la terapia del shock que planteaba Freeman y sus Chicago Boys, digamos, a nivel económico. Recordemos que cuando entra Macri firma una cantidad de decretos, pero de un momento a otro, que yo no sé cómo no se le murió la mano en ese momento, de 300 y algo de decreto, que era dar ese shock económico, recordemos los despidos masivos, todo en 5 o 6 meses, que es el momento que tiene que aprovechar. Temer hace algo similar. Entonces, acá es donde yo planteaba de una situación latinoamericana que se está volviendo a repetir. Entonces, diciendo esto, y como dice Carlos, esto es una situación económica, política, sí, porque toda economía es política. Y también el tema es que si Lula no vuelve con una base popular, podemos caer en el riesgo de una situación muy complicada. Sí, complicada, y también tengamos en cuenta, como dice Carlos Aznar, que junto a Nicolás Maduro y Evo Morales, Lula conforma la Trinidad que podría facilitar la restauración de tiempos mejores para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, vamos a seguir andando este camino en cada uno de los Enredando las Mañanas, en nuestro panorama informativo, y vamos a seguramente abordar esta temática y vamos a seguir debatiendo juntos.